Este es el sentimiento hecho música. De un fenómeno chaquiño con historia. Para todo el país, los nuevos Yaquis. Si no llevas una ilusión y con sabor, gózalo. Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa. Comencé a tocar para ver si estaba, mas ella no me vio, mas ella no me vio, pues no estaba. Una vecina dijo, ya está casada. Dos sentimientos. Dile que si me quieres ver, así terminará tu padecer. Los nuevos Yaquis y nada más. Y amaneció y no estaba ya mi amor, solo aroma me dejó. Perfume y un rumor, ningún adiós escuchara la razón y decía que me quería, yo la amaba con pasión. Y vaya un saludo para Corrientes. Y en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí. Tiempo ausente, suavecito pero con mucho sabor. ¿Dónde están los jackets al sabor? Ay, que suave, suavecito siento yo. Baila caladito y con calor. Suavecito pero con mucho sabor. Y se va.